Buenas noches, ¿cómo están? A ver cómo está, a ver cómo está la entrada de esta tribuna, por favor, arriba con las manos, todos, ovación, ovación. Aplaudimos ya los músicos, los aplaudimos, ¿les parece? Los aplaudimos a ellos porque se prepararon todo, va a haber un montón de sorpresas y hoy en el Teatro Colonial de Avellaneda, desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, recibimos el espectáculo de Rocío Quiroz.